continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Anoche tuve un sueño que estoy loco por contarte, pero tú duermes tan bonita que no quiero despertarte. Y mientras tanto yo hago el café pa' cuando tú te levantes. Sepas que contigo soñé y en mis sueños fui tu amante. Despiértate, tócame, que en mis sueños nos amamos una vez y otra vez. Si me besas caigo rendido a tus pies. Ahora soy tan diferente. Buscando. De la culpa salimos ilesos. Usted va conmigo, eso ya es un hecho. Si me pa' los lados, vamos derecho. En breve ponemos a que tiemble el techo. Se me va a salir el corazón del pecho. Y acércate, mírame, que en tus ojos hay un algo. No sé qué, que no sé. Yo te toco y a mí me tiemblan los pies. Cuéntame de repente, antes te soñaba y ahora te tengo de frente. Canción número 10, te robaré, Guzzi y Nacho. ¿Qué tal, qué tal? Puente festivo y aquí estamos compartiendo con ustedes de este Top Caracol. Aleida, Pipe, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Que cuando te levantes. Hola, Vicente, ¿qué tal? Saludo para ti, para mi compañero Felipe y también para todos los padres porque es un fin de semana de mucha celebración, ha sido un fin de semana de mucha celebración. Así que para todos ellos queremos dedicar este espacio del Top Caracol el día de hoy. Feliz noche, Aleida, Vicente. Para todos los oyentes de Caracol Radio, este es el Top Caracol, las 10 canciones más importantes de la semana, y justamente arrancábamos con la posición número 10, que le pertenece a Guzzi y Nacho, la canción Te Robaré. Abrazo fuerte para todos, un gusto siempre acompañarlos en la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Y arrancamos con noticias. La Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación del cantante antioqueño Steven Mesa Londoño, más conocido como Blessed. Todo parece indicar que Blessed amenazó de muerte con pistola en mano y retuvo de manera ilegal a Andrés Felipe Sánchez, manager de Jefferson Sánchez, un imitador de este reggaetonero. Estamos hablando de Blessed. Blessed se enojó porque estaba realizando shows remunerados imitándolo a él. Entonces le dijo, como más o menos, quítese del camino que esto es mío. Y esto ya está en manos de la fiscalía. Imagínese a los imitadores de Yo Me Llamo amenazados porque imitan y hacen shows. No, pues, ¿y cuántos hay en Colombia? ¿Cuántos por hay? Por montones. ¿Ah? Sí. Bueno, yo les cuento que la revista People ha publicado lo que ellos han catalogado como los más bellos de la música. Estoy hablando, pues, de aquellos artistas, se puede decir, hispanoparlantes. En el puesto número uno está Daddy Yankee, en el puesto número dos está Karol G, voy a hablar de los colombianos, en el puesto número 12 está Juanes, en el puesto número 14 está Maluma, en el puesto 18 está Sebastián Yatra y en el puesto 19 está J Balvin. Esos son, según la revista People en español, los más bellos de la música. Y hablando de eventos, porque nos gusta hablar de eventos, en Colombia se va a desarrollar el Afro Dance Hall Fest para los fanáticos del dancehall, del reggae, de los sonidos africanos. y la sede será en Barranquilla para esta edición 2022, que va a realizar su 11ª edición, y por tercera vez consecutiva los organizadores decidieron elegir la capital del Atlántico por su ubicación estratégica y por el arraigo a los ritmos afro de esta zona del país. Para esta edición del festival habrá participación de 29 artistas de diferentes partes del país y del mundo, presentando en tarimas a expositores del género afro y dancehall de Costa Rica, Curazao, Panamá, Haití, Jamaica, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La gente. Ahí está entonces el Afro Dance Hall Fest, mi vida. Seguimos en este Top Caracol. Vamos ahora a la posición número 9. Esta canción es muy interesante porque este tema es de señor Sebastián Ayala. Sonaba muy bien allá en su región. Él es del Tambo Cauca y resulta que fue y buscó a Johnny Rivera. Al principio, pues Johnny Rivera no lo recibía porque pues no conocía de Sebastián Ayala. Luego, pues encontró la canción. Le dijo que sí, invitó a su hijo Johnny Rivera, invitó a su hijo Andy Rivera, y han sacado lo que ellos llaman este remix de este éxito que ya suena muy bien en Colombia. Casilla número 9 se llama Mi Decisión. Tal vez mi amor de parte tuya faltó. Siempre enredabas mi amor, pero a lo bien me cansé. Queda que por ti todo intenté. Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira y eso bien lo sabe. Por ti lo hice, mi amor. A tus padres me enfrenté. Yo me marché por tus peleas, lo sé. Por mis peleas también. Así murió nuestro amor. Y sé que yo me voy. Queda que por ti todo intenté. Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira y eso bien lo sabe Dios. Y sé que yo me voy y que algún día volveré, que es grande mi orgullo y tal vez fracasaré. Después de la música popular en la posición número 9, Mi Decisión, de Sebastián Ayala, Johnny Rivera, Andy Rivera, vamos a las efemérides de la música o del rock and roll. Pipe. Bienvenidos a estas fechas especiales donde revisamos lo más destacado de las efemérides del rock and roll, de la música electrónica, del pop, bueno, de todo. Y arrancamos viajando a un 24 de junio, pero de 1947, día en que nacería Mick Fleetwood, baterista de los Fleetwood Mac, que con todo este auge de TikTok, los Reels y todo eso, volvieron a pegar muy duro su canción Dreams. Así que escuchamos a los Fleetwood Mac recordando el nacimiento de Mick Fleetwood. Of the 25 de junio, pero de 1963, nacería el artista polifacético que ya nos dejó hace un par de años británico, el George Michael. Un 25 de junio, pero de 1972, nacería Mike Krueger, bajista de la agrupación Nickelback, de quien recordamos una canción muy popular llamada Far Away. Un 25 de junio, pero del año 2009, fecha que recordamos tristemente por la muerte de Michael Jackson, el rey del pop, que recordemos falleció de un paro cardiorrespiratorio en su mansión en California a sus 50 años de edad. Así que recordamos aquí a Michael Jackson con su vida. Pero en 1969 nació Colin Greenwood, quien fuera bajista de la agrupación Radiohead, que vino hace un par de años a visitarnos aquí a Colombia. Un 29 de junio, pero de 2014, la agrupación Coldplay lanzó su disco A Sky Full of Stars, uno de los más bonitos de su carrera. Un 30 de junio, pero de 1998, la agrupación System of a Down lanzó un disco homónimo con su nombre, System of a Down. Y cerramos estas efemérides del rock and roll para quienes son fanáticos de esos sonidos guitarreros poderosos de los 90, recordando a Pantera, porque un 30 de junio, pero de 1968, nació su vocalista y líder Phil Anselmo. Así que, ¿qué tal unas buenas guitarras, unas buenas baterías con esta canción Walk Pantera en el Top Caracol? Música de Pantera, nosotros continuamos en este contenido del Top Caracol y también de las notas que tenemos preparadas para todos ustedes, los estrenos de la música que son importantes. Estoy feliz porque este hombre ha vuelto a grabar. Estoy hablando de un hombre muy guapo y muy romántico y yo creo que usted ya. Vicente Moros, Felipe Reyes, Chayanne. Qué felicidad decir que Chayanne tiene música nueva, se llama Te Amo y punto. Y ha contado entonces que es la primera canción de lo que será su nuevo álbum. Y cuando hay música nueva, seguramente viene también gira. Así que seguramente vamos a tener a Chayanne nuevamente en los escenarios. Te amo y punto, Chayanne. Tengo mil razones para cuestionar que si Si hay un cielo, no es un lugar. La felicidad no es un destino. Y que solo no es lo mismo caminar. No fue suerte, estaba escrito. Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo. Todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabarse el mundo entero. Y si eso pasa, empezar de nuevo. Como si fuera un primer. Tengo un par de estrenos, uno de ellos es con Mr. Black, que le rinde un homenaje a su hijo a propósito de la celebración del Día del Padre. El hijo de Mr. Black se llama Edwin Jr., una canción escrita desde el corazón, desde ese sentimiento profundamente doloroso de un padre cuando pierde a un hijo, y lo expresa en su mejor forma, que es a través de la música. Mr. Black presenta Eterno Hijo. Quisiera que esto fuera un sueño, que aún estoy dormido. A despertar se fue. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo. Segunda es Andy Caicedo, de la familia musical de Nino Caicedo, el compositor de base de Guayacán Orquesta. Está de estreno con una mezcla de sonido del Pacífico, algo de son y una letra muy enamoradora. Aquí está Andy Caicedo, que se estrena esta semana con esta canción. Te fuiste y no sabes cómo duele despertar de madrugada con tu ausencia en mi casa. Viene una lista con muy buenas canciones recomendadas y escucharemos, como es costumbre aquí en el Top Caracol, el pedacito de una. Beyoncé regresa con música. La artista norteamericana nos presenta una nueva canción que se llama Break My Soul. Los señores del Diamante Eléctrico, bogotanos Juan Galeano y Daniel Álvarez, presentan una nueva canción llamada Colibrí. Bendita, mi diosa me excita. Vuela, que por ti volaré.

El fenómeno del fútbol presenta Final del fútbol profesional colombiano. Deportes Tolima, Atlético Nacional. La final esperada en la voz de los dos mejores narradores de Colombia, Tato Sanín y JJ Trujillo. Escúchalo este domingo 26 de junio a partir de las 6:30 de la tarde por Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Antes de la alta exigencia que será en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, los días 4 y 5 de julio, con motivo de los Juegos Bolivarianos, tres triatletas caldenses se alistan para representar al país en dichas justas. Su técnico Saí Bustamante se refiere a las expectativas que tiene con sus dirigidos. Tenemos representando la selección Colombia tres deportistas: María Alejandra Vargas, que va por sus cuartos Juegos Bolivarianos; María Carolina Soto, una de las favoritas; y Carlos Javier Quintana, que es deportista que está también ahora en el proceso olímpico. Además de María Carolina Soto, Carlos Javier Quinchará y Mayra Alejandra Vargas, también Lina María Raga será otro aporte a la selección Colombia de triatlón por el eje cafetero para estas justas bolivarianas. Los jugadores que más llaman la atención en este mercado de transferencias en Europa, pese a su edad, es el extremo argentino Ángel Di María, que terminó contrato con el Paris Saint-Germain de Francia y ahora está como agente libre. Han habido varios equipos interesados en el fideo, principalmente Juventus de Italia y Barcelona de España. Sobre la posibilidad de llegar a la Vecchia Signora de Italia, Di María dijo: Nada, la Juve creo que es el club más grande de Italia. ¿No? Coincido. No tuve la posibilidad de jugar ni nada. Es uno de los clubes que ahora sí estaba interesado en llevarme, pero nada, las cosas están ahí, estoy disfrutando, digamos, en el sentido de que quiero disfrutar la vacación, en la familia. El mercado de transferencias irá hasta el 9 de agosto en la Liga Inglesa y hasta el 2 de septiembre en la Liga Española, Francesa e Italiana. Y el jugador argentino quiere un equipo donde pueda tener regularidad para llegar con el mejor nivel al Mundial de Qatar. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 36 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. FlexArtrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con FlexArtrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Don't you worry. Don't be all be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was starting now to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will. This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry. Be okay. Este es el Top Caracol al aire en Caracol Radio, recorriendo las 10 canciones más importantes de la música esta semana en Colombia. Ya escuchamos la 10, la 9 y estábamos escuchando la posición número 8. Nueva entrada para esta semana. Los señores de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta hacen esta canción en la posición número 8, Don't You Worry. Usted la estaba estrenando hace pocos días aquí en este Top Caracol, que no se detiene. Vamos a la fecha de la música, las fechas de la música romántica del pop, Aleida. Bueno, tengo muchos artistas y voy a empezar entonces con Manuel Otero, que nació el 25 de junio de 1942, cantante y actor español. Falleció en Sao Paulo, Brasil, el 1 de junio del año 2011, a la edad de 63 años, a raíz de un cáncer de hígado. Grabó su primer disco en 1975, Canciones para recordar a Manuel Otero, Vuelvo a ti, Bella Mujer, entre otros. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión. Hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión. Hace un rato hablaba de él. Elmer Figueroa Arce, Chayanne, que estrenó disco, bueno, también está de cumpleaños, nació el 28 de junio de 1968, 54 años para este guapo artista, ya son 45 años de carrera, hizo parte de Los Chicos en la década de 70, cantante, bailarín, actor, su primer gran éxito como solista logrado en 1987, Fiesta en América, y canciones de Chayanne, por montones, Dejaría todo, Yo te amo, Un siglo sin ti, Y tú te vas, y muchas más. Lo voy a mencionar, pero yo sé que no es del agrado, diría yo, del 99% de la gente. A ver. Se llama así, Luis Gallego Sánchez, pero artísticamente Luisito Rey. Ah, ok, esos clásicos del 60. Exactamente. Bueno, pues Luisito Rey nació el 28 de junio de 1945, falleció el 9 de diciembre de 1992 a los 47 años, cantante, compositor y guitarrista español, padre de Luis Miguel y también la persona que lo llevó a Luis Miguel a los escenarios, ¿no? Responsable entonces para muchos, además de la triste desaparición de su esposa y madre Luis Miguel. Así que pues no es una persona muy grata. Tuvo buenas canciones y bueno, lo registramos aquí en este Top Caracol, pero realmente la gente no le gusta para nada el señor Luisito Rey. Canciones de Luisito Rey frente a una copa de vino, La gran ciudad y Soy como el sol se me apagó cuando debí partir. El cielo no es igual que cuando estabas tú. toda oscuridad, en esta gran ciudad, perdido voy amor. De cumpleaños, nació en la ciudad de Cali el 27 de junio de 1986, 36 años, cantautor, compositor y pareja de Gracie, con quien tiene entonces su primer hijo, Cali. Así que feliz cumpleaños para May Valle. Pero sé que nadie más te va a querer como yo, a pesar de los errores y de lo que a ti te digan los demás. Pensando que no era el indicado, pero es que me Draco Rosa, como se conoce hoy en día. Nació el 27 de junio de 1969, 53 años. Canciones de Draco Rosa, Más y Más, Cruzando Puertas, Penélope. Penélope. Cruzando Puertas. También un exitoso artista. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. César nació el 27 de junio de 1939, celebra 83 años, es de origen brasileño y la última canción es uno de sus mejores temas, ¿no? Así es como se llama, es el título del tema. La última canción y otro tema para recordar al señor Milton César, La enamorada de Jesús. Esta es la última canción que yo canto para ti. Me cansé esperando y pensando en tu amor. Si mañana me ves por la calle acompañado, comprenderás que tu presencia ya no me importa ni te quiero más. María Conchita Alonso nació el 29 de junio de 1957, celebra 65 años. Cubana, venezolana y norteamericana. Tiene tres nacionalidades. Canciones de María Conchita Alonso: Acaríciame, La Loca, Noche de Copas. No te pido perdón, pues tuve motivos. Tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esta noche, amor mío, no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza. De ti si te quiero, aunque es tarde ya, yo me quise vengar y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, podrás. Una noche de copas, una noche loca, vete otros besos, olvidé tu boca. Y he querido dejar para lo último esta sección de las efemérides esta pieza, porque es que hace rato de verdad que no escucho su música, aunque pues sé que las emisoras Bésame lo programan. Marcos Roberto nació en Sao Paulo el 26 de junio de 1941, murió en Osasco el 21 de julio del 2012. Disfrutó del éxito desde la década del 60 hasta el 80. Pues vamos a recordar entonces al gran Marcos Roberto. Amor, amor, amor es una de sus canciones, será, y esta que vamos a escuchar. Gracias, mi amor, por todo lo que vas a querer conmigo, vas a vivir. Voy a regalar gracias, mi amor, por todo lo vivido. Llegamos a la posición número 7 para esta semana en el Top Caracol. La presenta Cristian Nodal, que se trasladó de casa, se fue a un bar y allí vive. Vivo en el 6, Cristian Nodal, pero está en el 7. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas. Cristian Nodal, yo no sé, pero yo cada vez que veo a Cristian Nodal, a mí se me parece mucho al estilo, al look, y eso me lo podrá decir de pronto Pipe, del señor Post Malone. Sí, sí, sí, sí, no lo había caído en cuenta, ¿sabe, Aleida? Pero sí, ya que usted lo menciona, sí, son esas referencias necesarias por los tatuajes, el pelito churquito, sí, todo, de acuerdo 100% a Leila. Nuestro post Malone latino, le damos la bienvenida a este Top Caracol a nuestro compañero Santiago Castro, porque Santi, siguen anunciando conciertos a la lata en Colombia. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y como siempre conectados con la mejor compañía, y es Caracol Radio. Adivinen a qué vengo a asomar las narices por acá, y es que resulta que se siguen anunciando conciertos en Colombia. Así que para esta edición de Top Caracol, vamos con las noticias más importantes de esta semana sobre los anuncios de los eventos en el país. Comenzamos mencionando al género urbano porque hay segunda fecha para Wisin y Yandel en Bogotá. Será el 16 de julio en el Movistar Arena de Bogotá. Esta última misión es conocida justamente porque será la última colaboración de este par de artistas como grupo. Más adelante seguramente habrá alguna colaboración que otra, pero la primera fecha quedó sold out. Así que los amantes del reggaetón tienen la oportunidad de comprar sus boletas en tuboleta.com. Ahora entramos al rock nacional y nos encontramos con el Diamante Eléctrico, que confirma su fecha en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Será el día de velitas, el 7 de diciembre, y justamente será para presentar su nuevo trabajo Leche de Tigre. Las entradas las pueden conseguir en entradasamarillas.com. Ojalá esté mejor. Hay cosas que no hay que entender. acuerdan del Festival Cordillera, que se celebrará el 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con un cartel increíble como Maná, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs y más? Pues resulta que el festival anunció toques de apertura y no solamente será en Bogotá, sino que también en Medellín y en Cali. El primero será Babasónicos, que se presentará el 21 de septiembre en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, pero un día después en Medellín nos trasladaremos hasta el Teatro Metropolitano. La primera fecha, las entradas la pueden conseguir en tuboleta.com y la segunda en entradasamarillas.com. Vamos con una banda uruguaya, No Te Va a Gustar, que también hace parte de la gira Luz, donde se presentarán solitos el 22 de septiembre en el Teatro Royal Center de Bogotá. Las entradas la pueden conseguir en entradasamarillas.com y el rango de precios varía desde 85 mil pesos hasta 159 mil pesos. La paciencia. Para terminar, nos vamos con una banda mexicana y que además estaban esperando muchos en la capital del Valle de Cauca. Pendientes de Zoé porque se presentará el 23 de septiembre en Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Las entradas la pueden conseguir en Taqui y también el rango de precios varía desde 149 mil pesos hasta 229 mil pesos. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio cuál de estos eventos es de su interés. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y pendientes porque en julio se anunciará algo grande para Colombia. Nos vemos, chao pues. Santiago Castro con estos conciertos. Hay que programarse, hay que seguir disfrutándose de la música, como hay que seguir disfrutando del puente festivo y del Top Caracol que no se detiene. Vamos a la número 6. Usted dice, Vicente, que hay que programarse, también hay que sacar bastante billetico, ¿no? Porque es que son muchísimos conciertos. Y no son baratos. En la casilla número 6 está Camilo y está pegado. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. El agua de la sal del mar, como la vaca y en un volcán, como mi perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño atrás de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Como en iglesia de barrio pegado, como lengua en vaso congelado. escuchábamos la posición número 6 para esta semana, Camilo con Pegao. Y es momento de otra ronda rápida de noticias que pasan en el mundo de la música, el espectáculo y el entretenimiento. Por mi parte, les cuento que hace una semana en el Top Caracol, una de las efemérides más importantes era el cumpleaños 80 de Paul McCartney. Pues bien, sacamos una lista de las canciones favoritas de los Beatles para Paul McCartney, porque a veces uno, claro, uno se queda con el artista, pero nunca le pregunta, oye, ¿cuáles son sus canciones favoritas de su vida musical? Entonces, recordamos una entrevista de Paul McCartney con el disc jockey Saint Lowe en 2020, donde Paul McCartney dejó la lista de sus canciones favoritas de los Beatles. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí? Vamos. Esta es la que vamos a escuchar un ratico y es una de sus primeras en la lista, Strawberry Fields Forever. También mencionó canciones como Hey Jude, dice que esa canción funcionó muy bien, dice que también tenía muchas canciones favoritas como Blackbird, como Eleanor Rigby, You Know My Name, Love Me Do, From Me To You, This Boy, y la última de la lista de Sir Paul McCartney favorita de los Beatles es Here, There and Everywhere. Así que aprovechando que por estos días Paul McCartney cumplió 80 años, pues esta es la lista de los virazos. ¿Será que aguanta decir viralazos? De los viralazos favoritos de Sir Paul McCartney. Esta noticia hay gran controversia porque es que algunos lo quieren, otros no tanto. Resulta que el señor Ricardo Arjona tiene nueva fecha, una segunda fecha por su sold out en Bogotá. Será el 15 de septiembre en la gira Blanco y Negro. Muchos se sorprendieron por ello, ¿no? Sí, pero, de verdad. Sí, segunda fecha para Ricardo Arjona, que será entonces 15 y 16 de septiembre en Bogotá. Arjona visita 35 escenarios norteamericanos, 23 de Europa y 32 presentaciones hasta el momento en Latinoamérica. Empieza en agosto y va hasta diciembre. Ricardo Arjona entonces estará en el mes de septiembre aquí, en la capital de la República. Fuiste tú. Además está decir que soy decir tantas cosas. Y yo les tengo una noticia de esas un poco raras. La actriz y cantante Aura Cristina Gaynor ha confesado, sí, muy guapa, ha confesado en el canal internet. Vamos a ver qué opina después de que le cuente la noticia. Okay. Ella confesó en Telemundo que dentro de su actividad ahí en OnlyFans, porque ella tiene su perfil en OnlyFans, plataforma para adultos, ella vende su ropa interior pero usada. Ahora Cristina Gaynor. ¿Le compro? Bueno, ella lleva más de un año ahí en la plataforma de OnlyFans y sostiene que una forma de sus ingresos o una parte de sostiene que una forma de sostenerse. Pues ahí está. ¿Qué tal esa? Dice que es muy, muy delicada y que es muy limpia y que se los envía con su olor, con su aroma natural. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio.